Y ahora estamos comenzando con Esdras y Nehemías. Y ellos fueron dos profetas que vivieron en la parte final del exilio del pueblo de Dios. Y digo al final porque Dios los llama para que vuelvan a Jerusalén. Entonces está terminando el exilio después de 70 años y pueden volver a su casa. Ambos son instrumentos en las manos de Dios para el regreso y la reconstrucción del templo de Dios, del regreso a Jerusalén y de la reconstrucción al templo de Dios. Y pues es probable que algunos de ustedes estén preguntándose, ¿pero por qué dos libros del Antiguo Testamento que no hacemos uno y uno? Bueno, hay varias razones. La principal de las razones es que por mucho tiempo fue un solo libro. Fue hasta después del año 400 cuando un señor que se llama Orígenes, un pastor, un cristiano, lo dividió en dos. Decidió dividirlo en Dios, no, en Dios, no, en dos. No sabemos exactamente por qué lo dividió. Después algunos otros teólogos importantes de la era también apoyaron esta moción. Pero cuando los vayamos leyendo vamos a ver que está muy entrelazada su vida. De hecho, los estudiosos no saben quién vivió primero, quién comenzó la salida primero. Está algo complicada, pero son un solo libro. Y en la segunda parte, y que me parece más importante, como he estado recalcando, es la obediencia de Dios enfrentando las adversidades que conlleva ser obediente. No es como nosotros en nuestra cultura que pensamos, si hay un obstáculo, probablemente Dios no quiere que lo haga. Como vimos ahorita en Pablo, y vamos a estar viendo nuevamente cómo muchas veces es precisamente la adversidad lo que nos muestra que vamos por el camino que Dios quiere que vayamos. Vamos a ver cómo los dos, Esdras y Nehemías, obedecen a Dios y enfrentan diferentes tipos de adversidades, que es lo que quiero que la iglesia entendamos, que Dios nos... Porque todos tenemos adversidades, no es porque quiero hacerlo sufrir, todos enfrentamos adversidades, que si la iglesia no reconoce desde un principio que la vida cristiana tiene adversidades, va a caer. Porque va a decir, ¿para qué estoy aquí si estoy sufriendo? Vamos a ampliar un poco esta idea. Es una enseñanza crucial para la iglesia porque ha sido una constante a lo largo de la historia. La iglesia siempre ha sido contracultural. Ha abrazado principios que el mundo no siempre abraza. Hay espacios en donde no, pero normalmente esa ha sido la historia de la iglesia. La iglesia de hoy no enfrenta retos nuevos, no enfrenta un reto de dificultades que no haya experimentado la iglesia anteriormente. Quizás se manifiestan de forma distinta, pero siempre ha habido algún problema en la vida de los cristianos. Y no quiero decir con esto, y por favor lo recalco, que nuestra vida vaya a ser miserable. No es que todos los días voy a estar llorando y voy a estar sufriendo, porque todos también hemos experimentado adversidades, también hemos experimentado mucho gozo. Pero cada vez que afirmamos que somos cristianos, alguien va a sentirse molesto y va a hacer algún comentario y va a tratar de ridiculizar lo que creemos. Eso es algo que seguramente hemos experimentado, probablemente no todos, pero alguien con frecuencia nos ataca, ¿no? Entonces nos preguntamos, ¿vale la pena esta lucha? ¿Vale la pena entrar en esta vida, abrazar el cristianismo y saber que voy a sufrir? ¿No sería mucho más fácil llevar la fiesta en paz y más tranquilo, me la llevo en la vida? Y a primera vista pudiéramos decir que sí. Sería mucho más fácil no tener conflictos en la tierra. Pero debemos recordar una cosa muy importante, que si no estamos del lado de Dios, somos enemigos de Dios. De cualquiera de los dos lados que escojamos, va a haber adversidad. Y podemos escoger entre tener adversidades con el mundo que no ama a Dios, o tener adversidad contra Dios, que es el Dios todopoderoso, es el Dios que no puede ser vencido. Porque Pablo dice bien en Efesios, capítulo 6, versículos, parece que es el versículo 12, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Es posible que se manifieste en algunos lugares de forma física. Sabemos que ha habido persecución de la iglesia, que ha habido masacres, y no tenemos que irnos muy lejos. Recientemente ha habido diferentes países en donde esto ha sucedido. Pero la lucha más difícil es la lucha espiritual. Y tenemos que saber con quién estamos luchando y contra quién estamos luchando. Cuando digo con quién, es con quién está a nuestro lado, de qué lado estamos y contra quién estamos luchando. La decisión no es difícil. Dios es omnipotente, soberano y eterno. No puede ser derrotado. El maligno, las potestades de las cuales leímos, no tienen estas características. No pueden salir victoriosas al final de cuentas, porque nuestra vida no se limita a la tierra. Nuestra vida es un llamado a la vida eterna. Y me parece un llamado importante para la iglesia, porque hay mucha gente, desafortunadamente, que siempre habla de esta vida victoriosa en Cristo como si nada pasara, ¿no? Como, ah, es que este problema, ah, sí, Dios lo va a resolver porque Dios es todopoderoso. No, no voy a sufrir porque Dios es todopoderoso. Pero cuando nos pega y nos pega duro, nos puede derrumbar. Es importante entonces que la iglesia entienda que a veces vamos a experimentar dificultades y que va a requerir determinación para seguir adelante, para seguir los pasos de Cristo. Creo que esto no es nada nuevo, pero hay que decirlo. Por eso esta mañana vamos a hablar de los siguientes temas que envuelven los dos libros. Después vamos a regresar a los primeros versículos. Y de una vez les digo, hay genealogías, no nos vamos a detener en las genealogías, así que va a ser, podríamos y ver quién es hijo de quién, pero no, luego hablaremos de eso, pero muy breve. Entonces, vamos a hablar de las expectativas que debe considerar cualquier persona que se diga creyente o que esté pensando en seguir a Cristo. El costo y el valor requeridos para seguir a Jesús, y el llamado y la provisión de Dios para quienes lo siguen. Porque no estamos solos, no es una lucha en la que, bueno, tengo que obedecer y estoy solo. Dios provee. Vamos a leer los primeros cuatro versículos, que es la introducción al libro de Esdras. Y dice de la siguiente manera, si quieren acompañarme y abrir sus Biblias, si no, lo leemos aquí en la pantalla. Dice: el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, el Señor dispuso el corazón del rey para que éste promulgara un decreto en todo su reino, y así se cumpliera la palabra del Señor por medio del profeta Jeremías. Tanto oralmente como por escrito, el rey decretó lo siguiente. Esto es lo que ordena Ciro, rey de Persia. El Señor, Dios del cielo, que me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha encargado que le construya un templo en la ciudad de Jerusalén, que está en Judá. Por tanto, cualquiera que pertenezca a Judá, vaya a Jerusalén a construir el templo del Señor, Dios de Israel. El Dios que habita en Jerusalén y el Dios que habita en Jerusalén, y que Dios te acompañe. También ordeno que los habitantes de cada lugar donde haya judíos sobrevivientes los ayuden dándoles plata y oro, bienes y ganado y ofrendas voluntarias para el templo de Dios en Jerusalén. Y así comienza la historia. Una historia prometedora, una historia que dices, sí, ya lo decretó el rey, pues que se haga, ¿no? La voz del rey. Y tenemos que decir que Esdras y Nehemías no son los únicos héroes. Hay como, se calcula, alrededor de 50,000 personas descendientes del pueblo de Dios que están exiliados, que van a ir a Jerusalén. Pero van a ser amenazados, van a ser intimidados, van a ser agredidos. Y tienen que decidir, ¿me quedo o me voy? Tienen que enfrentar sus temores para obedecer la instrucción, no del rey, sino de Dios. Y reconquistar la tierra que Dios les había dado, les había prometido, que por desobediencia también se las había quitado, pero por compasión y por amor se las vuelve a dar. Es una labor difícil y arriesgada. A pesar de que el rey lo ha sancionado, es una zona que está en constante conflicto. No solamente está el rey de Persia, hay otros imperios alrededor. Por eso es que vamos a ver un cambio de reyes. De pronto hay un rey y de pronto hay otro. Y bueno, pero ¿por qué cambiaron de rey? Ahorita estamos hablando de Ciro. Vamos a ver después Artajerjes. No sé cómo se pronuncia. Y es una zona muy volátil. Entonces, no todos están de acuerdo, los grupos que están en esa zona. No había como teléfono, óyenos, mándanos un fax para que los habitantes de aquí vean lo que dijiste. Va a haber oposición de los grupos que están cerca de donde está el templo de Dios. Y muchos comentaristas, de hecho, se refieren a estas personas como héroes. Porque fue difícil. Cuando leamos los libros vamos a ver que algunas personas, era tanta la oposición que se quedaban algunas personas despiertas durante la noche para cuidar que no los fueran a atacar. Y dice, pero pues estamos construyendo un templo, ¿por qué nos van a atacar? Porque hay oposición. Y entonces se requiere valor. Y en cierto modo, todos los creyentes estamos en exilio, porque estamos esperando volver a la tierra de nuestro Padre. Todos nosotros tenemos la oportunidad de aprender y vivir con valor y con fe para que sea de testimonio y para que también crezcamos como personas y como cristianos. Vamos a orar. Buen Dios, te damos muchas gracias porque en tu amor y en tu misericordia tú nos permites aprender, Señor, de libros tan antiguos pero llenos de sabiduría, libros que nos enseñan a depender de ti. Te pedimos, Señor, que esta mañana tu Espíritu Santo nos acompañe, que trabaje nuestras mentes y nuestros corazones, que aleje de nosotros distracciones y problemas y que podamos, Señor, salir transformados, decididos a obedecerte. Señor, dame sabiduría para poder comunicar el texto conforme a tu voluntad y que tu cuerpo, Señor, que somos todos, podamos crecer para honra y gloria tuya en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la primera parte tiene que ver con qué expectativas debe tener un seguidor de Cristo. ¿Qué espera alguien que dice, bueno, sí, voy a seguir a Cristo? Entonces la pregunta es, ¿a qué nos llama el Señor? ¿A qué nos llama el Señor? Y cada uno de nosotros pregunta, seguramente empieza a elucubrar, ¿qué es lo que nos ama? ¿Para qué soy cristiano? ¿Por qué soy cristiano? Porque mis papás me trajeron, porque se supone que todos los domingos es bueno. Y muchas personas, de hecho, piensan venir a la iglesia, a lo mejor no hay Dios, pero hace a las personas mejores personas. Y cuando estaba reflexionando en esta pregunta, me acordé de un comercial que muchos más jóvenes que yo no van a recordar, pero salía, si recuerdo bien, era Anthony Quinn, un actor, y decía: si las cosas que valen la pena, ¿cómo decía?, fueran fáciles, cualquiera las haría. Si las cosas que valen la pena fueran fáciles, cualquiera las haría. Hay mucha sabiduría en esto. Aunque no es cristiano, el comerciante de hecho vendía, creo que alcohol, no me acuerdo, como un whisky, una cosa así, ¿no? Pero es cierto, las cosas que valen la pena no son fáciles. Porque entonces, cualquiera sería héroe. Y de hecho, lo que nos dice ahorita la sociedad, no todos son héroes. Porque te levantaste esta mañana para salir a trabajar, eres un héroe. Porque regresaste y no abandonaste a tu familia, eres un héroe. Bueno, vamos a darles. Pero las cosas más potentes son las más difíciles. Y porque muchos ven la oportunidad, pero dicen, está difícil, mejor me voy por el camino fácil. De hecho, los que estamos frente a salón muchas veces y con alumnos, te vas a dar cuenta que les das la opción A, que es la difícil, la opción B, y quizás uno en 100 va a optar por la difícil y todos los demás no, pues entre menos haga mejor, entre menos haga más fácil para mí. Elegir el camino de menos resistencia siempre ha sido lo más fácil. Pero fíjense, hubo un pastor escocés que se llamó Oswald Chambers. Y si pueden alguna vez leer algo de él, tiene un libro que se llama En pos de lo supremo. Es de ofrecerle a Dios lo mejor de nosotros. Y una de las frases que más resalta este libro, que más nos llama la atención, bueno, a mí y a varias personas, que dice de pronto Chambers, gracias a Dios porque nos da cosas difíciles. Y uno se pone a pensar, ¿cuándo fue la última vez que le di gracias a Dios por las cosas difíciles? De hecho, cuando oramos muchas veces es que esto sea fácil, que este proceso sea fácil. Y si queremos la bendición de Dios, no, nadie va a pedir lo contrario. Pero debemos aprender a dar gracias en todo. De hecho, es como dice Pablo que debemos orar, ¿no? Orando y dando gracias. Gracias, Señor, porque puedo comunicarte mi necesidad, pero gracias porque tu voluntad y tu conocimiento es superior al mío y tú vas a elegir lo mejor para mí y para mi familia y para tu iglesia. No, y cuando dice que gracias a Dios por las tareas difíciles, no quiere decir que estamos llamados a hacer obras espectaculares. No vamos a hacer el nuevo, no sé, Benito Juárez, o no vamos a hacer el nuevo Juan Calvino, ni nada por el estilo. Bueno, sí, Dios nos llama así, pero creo que hasta ahorita no nos ha llamado a eso, ¿no? Dios no quiere superestrellas. Él quiere hijos e hijas fieles a su palabra. Personas que estemos dispuestas a perseverar cualquiera que sea el llamado que Él tenga de nosotros. ¿Qué debemos esperar como cristianos? En primer lugar, quiero decir que el llamado de Dios es un llamado firme para cada uno de nosotros, para que compartamos el Evangelio. Jesús vino y mostró que no se iba a encerrar nada más con sus 12 discípulos, sino los entrenó para que fueran al mundo y compartieran el Evangelio. De hecho, de sus últimas palabras, la gran comisión es algo que resalta: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y es triste porque las estadísticas muestran que las generaciones, que las iglesias nuevas, cuando le dicen, ¿sabes qué es la gran comisión? La gran mayoría de las personas no lo sabe. ¿Por qué? Porque la iglesia se ha convertido en un club social en donde podemos venir y divertirnos, intercambiar números y entre semana nos hablamos para tomar un café. ¡Qué bueno! Pero ese no es el fin de la iglesia. El fin es apoyarnos a seguir en el camino del Señor y a compartir con otras personas. Hay personas que se sienten cómodas hablando en las estaciones de autobuses y en los portales. Tiene su valor, hay personas que se han convertido, pero también estadísticamente se muestra que cuando compartimos con nuestros amigos, con las personas que vemos a diario, es mucho más fácil que acepten el Evangelio. De hecho, creo que debemos retomar, y lo vamos a hacer, orar por 5 amigos o 5 amigas. Oramos por varios años y de pronto vemos que la iglesia empieza a crecer. No debemos olvidar orar por nuestros amigos, que nos dé oportunidad Dios a través de las enfermedades, a través de divorcios, a través de pruebas difíciles de desempleo, poder compartir con estas personas. Dios no nos llama a ser religiosos. Dios no nos llama a que cada domingo vengamos de 10:45 a 1:30 y que cantemos y hagamos todos los rituales que hacemos en la iglesia. Él quiere nuestro corazón, Él quiere nuestra obediencia. No quiere decir esto que no dejemos de congregarnos, dice también eso la palabra de Dios. Nos llama a crecer como sus hijos, nos llama a crecer y caminar este camino de la santificación, de una relación más profunda con Dios. Y la pregunta es, ¿será fácil? Es fácil si la descuidamos, es fácil si somos religiosos, es fácil si no vivimos en el día a día como verdaderos hijos de Dios. Y un error que ha caído en la iglesia es que cuando las cosas son fáciles, es más fácil caer. Cuando la prosperidad está de nuestro lado, es fácil caer. Saúl, el primer rey, un rey poderoso, un rey que tenía la bendición de Dios y que extendió su reino y logró la paz con la mayoría de sus vecinos, especialmente después de derrotar a Goliat, fue infiel. Y por otro lado, Job, que lo perdió todo, se mantuvo fiel. Necesitaba algo de qué abrazarse. Sansón, que tuvo la bendición de Dios y que tenía fortaleza y aparentemente era muy guapo porque tenía, conquistaba muchas chicas, fue rebelde. Gozó, llevó al extremo la libertad que tenía como juez del pueblo de Dios, de Israel. Y pecó. Pablo fue fiel a pesar de sufrir persecuciones, azotes, encarcelamiento y muchas otras cosas. Adán y Eva estaban en el paraíso, no tenían necesidad de nada y cayeron. Jesús estuvo en el desierto y fue obediente. ¿Qué quiere decir esto? Que algunas veces necesitamos que Dios nos atraviese, nos lleve por valles de sombra y de muerte para que aprendamos a no temer mal alguno. Para que aprendamos a depender de su vara y de su cayado, no de todas las cosas, de todos los bienes que tenemos. No estoy diciendo en ningún momento que sea malo tenerlas, pero nos pueden distraer. Porque después de esto, de hecho, Job recibe nuevamente lo que tenía, pero sobre todo recibe la amistad y la bendición de Dios, que pasa, que sobrepasa cualquier bienestar material que pudiera haber tenido. ¿Qué debe esperar de la vida un creyente? Y en la vida de los creyentes parece que hay dos grandes bandos, dos grandes cosmovisiones que se predican en las iglesias, y uno te dicen, es que somos lo peor y entonces Dios nos va a estar castigando para que podamos así ser purificados. De hecho, algunas personas lo llaman como las iglesias de las llagas podridas, porque es que siempre somos los peores y Dios nos está castigando nuestro pecado. Y hacen tanto énfasis en el pecado que se les olvida la bendición de Dios. Pero está al otro lado que ve solamente la bendición de Dios y se les olvida el sufrimiento. Las personas que son triunfalistas, este problema, no hay problema. En el nombre de Dios. Especialmente cuando te lo dicen a ti, cuando están ellos atravesando el problema, se sienten el dolor, pero cuando alguien más lo minimiza, sí, te falta fe, tú sigue adelante, vas a ver que Dios abre puertas, tú sigue adelante, vas a ver la mano del Señor, tú no pierdas la fe. Y son buenas palabras, pero no se trata de minimizar, sino de entender que vivimos en un mundo complejo en el que Dios nos ha dejado vivir para que podamos no prosperar en este mundo, sino conocer a Dios y para que caminemos el camino de la santificación. Es cierto que la vida de la iglesia es una iglesia victoriosa. De hecho, su pastor ya está pensando en el libro que sigue después de Esdras y Nehemías, y si Dios quiere, vamos a ver el libro de los Hechos. Y en parte fue porque estaba leyendo unos libros que hablan de la iglesia, y una sección se llama La Iglesia Victoriosa de Cristo. Este es un mensaje que también la iglesia debe entender, que a pesar de las dificultades somos una iglesia victoriosa. Pero no quiere decir que todo sea fácil, vamos a verlo en un momento. Porque podemos ver las palabras de Pablo a los Corintios y se le podemos poner, fíjense, cuando hablamos de Dios abrió una puerta, ¿qué pensamos? Todo lícito. Fíjense lo que dice la Nueva Versión Internacional, dice, porque se me ha presentado una gran oportunidad, que en la Reina Valera dice, se ha abierto una puerta grande y eficaz. Dios ha abierto una puerta. ¿Y qué dice después? Todo está parejito, no hay ningún problema, todo está servido en charola de plata. La segunda parte dice, a pesar de que hay muchos en mi contra, dice la primera. Y la segunda parte dice, bueno, la Reina Valera dice, y muchos son los adversarios. Se ha abierto una gran oportunidad para que la iglesia crezca. ¿Quiere decir esto que no va a haber adversidades? No, va a haber adversidades porque eso no le gusta al enemigo. Pero la puerta está abierta. No vamos a caminar sobre un caminito como los de Toluca, todos. ¿Verdad? Aquí no, aquí sí hay baches. Pablo reconoce que la mano de Dios es soberana. Y cuando está dándote una oportunidad, no quiere decir que las cosas siempre vayan a ser fáciles, pero que requieren diligencia. No nada más es una oportunidad, dice, es una oportunidad grande y eficaz, una gran, gran oportunidad. Y sería muy fácil que todos pensáramos, ah, pues si Dios ya lo puso, ya está. Y no me van a creer las veces que he escuchado eso como pastor. Ah, sí, sí, Dios te... Porque a veces les comento, es que y los que nos han acompañado por mucho tiempo saben que a veces les dije, me deprimía, ¿no? Que preparaba el sermón, llevan 3 personas. Preparaba el sermón, 4 personas. No lo preparaba, llegaban 20. No, no es cierto. Pero, y sí me... Porque decía, ¿para qué preparo todas estas cosas? Y alguien siempre me decía, Dios va a llenar la iglesia. Vas a ver que Dios te va a dar cientos y miles de personas. Y es bonito escucharlo, pero vivirlo día a día es distinto. Entonces no podemos tampoco decirle a las personas, toda tu vida va a estar resuelta, pero decirle la promesa, Dios va a estar contigo en estos momentos difíciles y te va a sostener, como cuando lo vimos con Pablo, aunque la situación parezca insalvable, Dios te va a sostener. Problemas siempre van a haber, pero Dios está con nosotros. Para Pablo, la presencia de sus adversarios no era una señal de que debía detenerse y decir, ay no, por aquí Dios no quería que viniera. La presencia de los adversarios y las adversidades, le decía a Pablo, este es el camino que Dios te está señalando. Porque para abrir camino, muchas veces hay que romper las ramas y quitar las piedras que nadie se ha atrevido a quitar. Esto debe ser algo también para nosotros. ¿Qué camino estamos eligiendo? Y no estoy diciendo que siempre lo más difícil, pero cuando estamos obedeciendo al Señor y encontramos dificultades, debemos saber que Dios va a ser fiel. Preguntarle, Dios, ¿estoy aquí? Yo muchas veces lo he hecho. Dios, me equivoqué, ¿debía ser pastor o me debía haber dedicado a ser maestro nada más? Porque esto parece muy difícil, parece que no hay fruto, Señor. Y no lo digo superficial, o sea, es algo que me dolía y me duele muchas veces. Y por eso es importante que la iglesia lo sepa, porque esto nos va a llevar al costo y el valor que requiere seguir a nuestro Señor. Los libros de Esdras y Nehemías, y hoy estamos englobando, no estamos deteniéndonos en el texto, nos van a ayudar a entender que para ser fieles al Padre va a ser necesario ser valiente, ser decidido, no acobardarse y no irse siempre por el camino más fácil. Y es triste, voy a tener que decir esto, pero cuando buscamos personas que nos ayuden con los ministerios, la gente muchas veces elige el más fácil. A lo mejor no me comprometo para no quedar mal. Pero vemos que, como describe Pablo, de las puertas abiertas, el pueblo de Dios, especialmente en los libros de Esdras y Nehemías, van a ver una puerta abierta, una gran puerta abierta, porque el rey les da la oportunidad de ir. Pero va a haber adversidades. No va a ser fácil, no va a ser tranquilo. A pesar de que uno va a pensar, es que tienen todos los recursos porque ya el rey está con ellos. Como dije hace rato, era una zona de mucho conflicto. Los judíos regresaron la primera vez bajo el mando de un señor que se llamaba Zorobabel, por ahí del año 538 a.C. Y fíjense, el rey les ha permitido que recuperen los tesoros que alguna vez se habían saqueado ya del templo. Recordemos que esto pasa en todas partes, ¿no? Conquistan un lugar y saquean los lugares sagrados. Primero, porque son sagrados, y segundo, pues porque generalmente hay cosas valiosas en ellos, ¿no? Entonces, ellos ya han recuperado mucho de lo que tenían en este lugar. Pero un grupo de samaritanos, y aquí empezamos a entender por qué a veces en la Biblia encontramos este conflicto entre los judíos y los samaritanos, se oponen a que lo hagan. ¿Saben cuánto tiempo tardaron en reconquistar y reconstruir el templo? 22 años. 22 años aproximadamente. ¿Cuánto tiempo esperamos por las bendiciones de Dios? ¿Cuánto tiempo perseveramos en oración por algo que queremos que Dios haga? Y no para nosotros, sino para su gloria. A veces vamos a orar por 5 amigos y en 3 semanas se nos olvidan nuestros amigos. ¿No deberíamos esperar en el Señor con sus promesas? ¿Creer aquellas cosas que nos dice la palabra de Dios? A pesar de que las circunstancias no van a ser siempre fáciles. Algunas veces difíciles, algunas veces cuesta arriba, algunas veces nos vamos a sentir solitarios. La perseverancia del pueblo de Dios, entonces, es un testimonio que recibimos de los que fueron antes de nosotros, pero que podemos dejar a los que vienen después de nosotros. Cuando entendemos lo que Pablo escribe a los romanos, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes los aman. Es decir, los que han sido llamados conforme a su propósito. La Reina Valera dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Cuando podemos entender que los caminos más largos y complicados de lo que pudiéramos haber esperado son caminos que Dios ha diseñado para nosotros, para que nuestra vida sea más fructífera, porque ese es su propósito, entonces vamos a entender, eso es bueno para mí. Los caminos cortos y fáciles no nos enseñan tanto como aquellas cosas difíciles. Y cada uno de ustedes puede recordar un momento difícil en su vida y puede decir, esto aprendí de esta situación. Pero si les digo, ¿qué aprendiste el día de tu cumpleaños 25 cuando llegaron muchos amigos? Pues no me acuerdo, a lo mejor que tenía muchos amigos. Pero las enseñanzas difíciles son las que se quedan en nuestro corazón. Lo vemos en la vida de Jesús. Cuando tenía 12 años, ¿qué pasó? Lo llevaron al templo. ¿Y qué pasó? Se quedó hablando con los escribas, con los líderes. Y lo aceptaron muy bien. ¡Wow! ¡Este niño es un genio! Podría ir al Harvard de aquí de la... Bien pudo haber tomado Jesús el camino corto. Y decirte, aquí me quedo, voy a influenciar a estas personas, ya me recibieron... Van a ver, tengo 12 años apenas, espérense a que llegue a los 18 y van a ver de lo que soy capaz y cuando vean los cursos. Pero no eligió ese camino. Eligió el camino que iba a impactar la vida de 12 personas cercanas a él y un grupo más grande que después llevarían el mensaje a pesar de que les costara su propia vida. El camino que reveló que él era el verdadero Mesías. Podemos preguntarnos, ¿qué hubiera pasado con Pablo, con Pedro, con Mateo, con todos los discípulos si Jesús se hubiera refugiado en este camino fácil? Sus vidas nunca hubieran sido impactadas. ¿Por qué? Porque no hubieran visto el ejemplo de una persona íntegra, el ejemplo de una persona con autoridad, el ejemplo de Jesús mismo como el Hijo de Dios. Jesús los llamó para que aprendieran y nos llama a nosotros para que aprendamos a confiar en Él. No nada más es una ideología, es tener nuestra fe puesta, cimentada, anclada en Jesús. Quienes quieran seguirlo, el mismo Jesús advierte en Lucas 14, dice, o supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey. ¿Acaso no se sienta primero a calcular si son 10.000 hombres, si con 10.000 hombres puede enfrentarse al que viene contra él con 20.000? Si no puede, enviará una delegación mientras el otro todavía está lejos para pedirle condiciones de paz. Y luego fíjense, de la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mis discípulos. No quiere decir que dejemos todo, pero que pongamos a Dios antes que mi propia ganancia en esta tierra. Si el ser cristiano me va a hacer que me rechacen mis amigos, tengo que elegir. Y dice, si tú eliges tus amigos, no puedes ser mi discípulo y decir, pues yo voy todos los domingos a la iglesia, pero nunca le digo a mis amigos que soy cristiano. Si no ayudas al necesitado, no puedes decir, yo soy cristiano, aunque pues pobrecitos de ellos que Dios les dé. Yo pero oro por ellos todos los domingos, es más, todos los días oro por ellos, pero no les doy nada. Jesús nos llama a ser realistas, no a vivir una fe superficial, una fe ciega a las dificultades que enfrenta cada cristiano y muchas personas que no son cristianos que necesitan escuchar la esperanza que hay en Jesús. Porque a pesar de que el mundo parece que es fácil y que están alegres, pues no nada más tiene que darse una vuelta por Facebook y por Instagram, por TikTok, la gente feliz bailando. Pero cuando uno los ve, de personas vacías, de personas que necesitan ser escuchadas, que necesitan compañía, que necesitan escuchar de la única esperanza que puede transformar la vida de una persona, es decir, nuestro Señor Jesús. Debemos ser conscientes del gran valor tan incalculable que requiere seguir y servir a nuestro Maestro, pero que el premio es todavía mayor. Esdras y Nehemías nos van a ayudar a entender que nuestras expectativas deben estar ancladas en la voluntad de Dios, no en nuestro deseo personal. No debemos esperar que las cosas sean fáciles y en el tiempo que nosotros dispongamos, sino que reconozcamos que Dios es infinitamente más sabio que nosotros y sabe cuándo y qué es lo que debemos recibir. Él quiere salvarnos, Él quiere que lo conozcamos y crezcamos. Él quiere que estemos perfectamente preparados para seguirlo. Y por eso Él nos llama y nos provee en este camino. Podemos caminar, después de que dijimos, es difícil caminar el camino de Dios, ¿podemos caminarlo? Sí, pero no debemos confiar nunca en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias habilidades. Y entonces, ¿cómo podemos alcanzarlo? En primer lugar, es porque Él es el que hace el llamado. Jesús nos dice, sígueme, sígueme. Y al hacerlo, nos provee de todo lo necesario para seguirlo. A veces con actos milagrosos, como el principio de este libro de Esdras y Nehemías. ¿Quién iba a pensar que un rey pagano de pronto dijera, sí, que los judíos se vayan a adorar a su Dios? ¿Quién iba a pensar eso? Y no es nada más eso, sino que proveyó de algunas cosas lo que él, como rey limitado que era, podía proveer. Dice Jeremías, cuando lo que leímos hace rato, no le temas a nadie porque yo estoy contigo para librarte. Si lo afirma el Señor, luego extendió la mano y tocándole la boca le dijo, he puesto en tu boca mis palabras. La provisión de Dios, la protección de Dios, la sabiduría de Dios. Como Jeremías, Esdras y Nehemías, veremos cómo Dios provee fortaleza en los momentos más difíciles. Muchas veces escuchamos de personas que muchas veces cuando escuchamos a una persona que da testimonio de cómo Dios lo ha sostenido en medio de dificultades, de pérdida, de salud, dice, no sé cómo lo hiciste. La respuesta es simple, porque su fe está en Jesús. Bueno, y no es tan simple, o sea, la respuesta es simple, hacerlo es un poco más difícil, ¿no? Esto va a requerir que cada uno de nosotros confiemos y nos esforcemos y seamos valientes, no por nuestras capacidades, sino porque Jesús ha muerto por nosotros, porque Dios nos llama, porque podemos descansar en Él, porque Él es fiel. Cuando las cosas parezcan insuperables, y muchas veces vamos a toparnos con ellas, cuando creemos que ya no hay salida, podemos recordar la carta de Pablo a los Corintios. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. No es nuestro fin todavía. Algunas veces Dios nos estira hasta el límite y nos duele y nos gustaría no tener que atravesarlo. Pero es porque Dios nos ama, porque todas las cosas ayudan a bien a aquellos que conforme a su palabra han sido llamados. Dios es fiel y nadie es capaz de alterar sus planes eternos. Nadie es capaz de detener la bendición para su pueblo. Y con esto llegamos al final. La iglesia, es decir, tú y yo, cada uno de nosotros, necesitamos escuchar este mensaje. Un mensaje de esperanza en medio de la oscuridad. Un mensaje de victoria en medio de adversidades. Un mensaje que nos asegura que no estamos solos en este mundo caído, sino que por el contrario, el Dios Todopoderoso, el Dios del universo, está con nosotros y nos llama a ser testigos de que hay esperanza, que hay vida plena en Jesús, que no todo está perdido. Dios nos llama a que compartamos el mensaje con valor, porque ese es el evangelio, eso quiere decir evangelio, buenas noticias, donde no hay buenas noticias, llevar las buenas noticias a todos los rincones del mundo. Es un llamado que si lo vemos seriamente parece imposible, que es muy difícil, pero si Dios nos ha llamado, Él abrirá caminos, aunque haya adversidades, Él abrirá los caminos, abrirá las puertas y nos va a dar el valor. Y tenemos que pedir valor y sabiduría para actuar en donde Él nos ha llamado. Para que el mundo completo sea testigo de su amor, de su paciencia y de su poder. El llamado va a quedar en nosotros. Tenemos que responder. Y cada uno debe hacerlo en lo profundo de su corazón. Vamos a orar. Buen Dios, gracias porque estamos en tus manos. Señor, porque en el hueco de tus manos estamos seguros. Señor, el llamado al que nos haces es un llamado que requiere mucho de nosotros. Pero es un llamado que en tu nombre podemos caminar y responder. Te pido que a tu iglesia local y a tu iglesia alrededor del mundo la llenes, nos llenes de valor, de sabiduría y de determinación. Que podamos ser fieles testigos tuyos, Padre, para tu honra y tu gloria y para que te conozcamos de una forma más íntima y poderosa. Lo pedimos en el nombre de Jesús.